A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Bueno, acá estamos con un calor que no se imagina, típico veraniego. Le no es por distraer la atención, Eduardo, que Victoria, hablamos de esto. No, él sabe de lo que no tiene que hablar hoy. Él va a concentrarse en los temas que ocupan a su columna. Bueno, no sé. Y todo lo demás que lo vuelque por otras vías. Pero que no revuelva heridas. Eduardo Victoria Baeza, ¿cómo andás? Estoy enojado, claro. Estoy molesto y vamos a ver con qué crudeza hacemos el análisis hoy, porque estoy molesto. México perdió, Uruguay perdió y sí, perdieron tontamente, como decimos, por no decir otra palabra, no muy pendejamente perdimos. Entonces, perdimos mal. Los sabios que me manda Eduardo durante los partidos, sí, sí. He conocido todo el espectro de las expresiones. Sí. De desahogo. Del pueblo mexicano. Vos que sos casi uruguayo, Eduardo, hay sí, mucho chiste en la vuelta, ¿eh? Hay uno que dice, vamos Uruguay, aún no está todo perdido, falta perder con gana. Sí. Seguro, nos falta perder con gana. Y que el único que paró a los portugueses fue Artigas. ¿Escuchaste esa? Sin duda. Sin duda, vi algunos de esos. Nada. Jugaron horrible. No sé por qué el técnico de Uruguay no mete a los que tiene que meter. Nadie lo sabe. Ofensivo. No lo sé. En el caso de México, pues ahí sí está todo perdido. El Tata Martino dice que se va después del Mundial. Nunca hubo una conexión con la afición. Sí, ya no tiene chance México, bueno, no me acuerdo los números. No. En serio. En teoría tiene, pero no. Ángeles, o sea, se ríe. Qué mala. Jugando un fútbol horrible, no tiene ninguno chances, todo mal. Esa selección venía muy mal, la selección de México venía muy, muy, muy mal. Entonces, no es ninguna novedad. Pero Ángeles tampoco le fue muy bien con Canadá, ¿eh? A mí Canadá me resbala, que no me escuche mi hija, pero me resbala cómo le va. No, la verdad es que lo que es la CONCACAF, que es el área de Centroamérica y el Caribe, un fútbol espantoso. Y en el caso de Uruguay, pues sí, un bajón, como dicen claro, ustedes, por la historia además, ¿no? En Canadá no tienen nada que ver con el fútbol. No. Pero el tema Uruguay de México, sí. Ahora se hizo una polémica, Ángeles, Hernán, audiencia, una polémica, porque el campeón de boxeo, el gran campeón de boxeo, Canelo Álvarez, se está diciendo que Messi le ruega a Dios no encontrárselo, porque se le ven encima los golpes, y algunos jugadores mexicanos ya le mandaron unos tweets al Canelo diciendo, no, mira que Messi es muy buena persona, no lo hizo a propósito, la camisa está en el piso porque está sucia. Y el Canelo está retando a golpes a los mexicanos también, a todo el mundo. El Canelo quiere golpear también a todo el mundo. Está diciendo, ustedes se callan, no, la patria, la camiseta representa a la patria, no la pueden poner en el piso a nadie. Y a ustedes también los voy a golpear cuando los vea. El Canelo quiere golpear a todo el mundo. Algunos periodistas deportivos también que han dicho que el Canelo debe concentrarse en su próxima pelea. También les dijo, cuando te vea te voy a golpear. El Canelo está convertido en un energúmeno que quiere golpear a todo el mundo, y pobre Messi si lo encuentra, porque el Canelo es 4 veces campeón del mundo. En fin, está muy buena la polémica. Sí, claro. La situación de Uruguay, lo llamativo ahora, en esto, por lo menos en estas horas, es cómo han hablado los jugadores marcando cierta distancia con el entrenador Alonso, ¿no? Enseguida que terminó, sí, habló el defensa Josema, ¿cómo es el apellido de Josema que me olvido? Jiménez, y diciendo, no salimos a ganar, en fin. Después Cavani diciendo, cuando le preguntan por qué se juega así, preguntale al técnico, como que hay una toma de distancia que vamos a ver cómo se reflejan estos días de acá al viernes, ¿no? Correcto, no está la unidad de ese grupo que existía en el pasado. Por lo menos con el técnico, ¿no? Aclaro ahí de qué me reía yo. No me reía de México y cómo le fue en el Mundial. Me parecía. No me parecería bien. Pero no, ¿sabés de qué me reía? Hay un caricaturista que se llama El Baldosa, el firma El Baldosa en redes, que puso, acá Qatar, hay paz en el búnker celeste. Se cambió el menú para evitar líos. Estaba programado albóndigas y se cambió por pastel de carne porque aquellas podrían ser usadas como peligrosos proyectiles. Hay calma entre los tres bandos, pero unos quieren flan y otros quieren cocoa. Tres bandos. Y cocoa, ¿no? Quieren cocoa. Sí. Vamos a no, ver. No, pero Ángeles, México está jugando mal, Uruguay está jugando muy mal, son una decepción. Sí. Y hablando ya sobre los temas que, sí. Que sí. A nosotros nos gustan mucho, nuestros pueblos necesitan una alegría. En este momento sí. Están muy sufridos, está muy dura la cosa, se le pone mucha expectativa. Necesitamos una alegría, por lo menos sí. Otra actitud en la cancha y que podamos salir, bueno, podemos perder, el fútbol se puede perder, se puede ganar, se puede empatar, pero salir con la frente en alto y que el pueblo que tanto apoya a la selección pues tenga un buen sabor de boca, no venga ese bajón general en el que viste aquí todo va siempre para peor, no sirve para nada. Y empecemos a hinchar por selecciones que están del otro lado del mundo, ¿no? Que ni siquiera sí. Significa nada para nosotros. Yo por ahí la veo. En México hay una decepción muy, muy grande. Claro. En las calles. Y como les digo, a nivel popular, pues hay una tremenda decepción, una tremenda tristeza por la manera en la que la selección está jugando, ¿no? Que no están poniendo el corazón en la cancha. Nunca hubo esa conexión. Y con el Tata Martino, pues todavía se enfrió mucho más y en este momento pues está horrible. Esta selección, la selección de Televisa, la multipropiedad, como te mandaba Hernán, la multipropiedad, una persona que tiene 3, 4, 5 equipos en México, la corrupción, el hecho de que en México no hay ascenso ni descenso, en fin, el hecho de que México se ha tirado hacia la liga estadounidense, claro. en este torneo del bostezo, torneo del aburrimiento, en donde juegan equipos mexicanos con equipos estadounidenses que son prácticamente amateur. Todo eso ha hecho que el fútbol mexicano, su nivel haya disminuido muchísimo, y ahora pues nos encontramos como hace más de 40 años México está jugando, no ha metido un gol. O sea, hace más de 40 años que México no juega tan mal, es la peor selección en décadas, y ese es el reflejo, ¿no? Eso es lo que sucede. Ya salió por ahí un dueño del señor dueño de TV Azteca, que es dueño de varios clubes, a decir que los dueños no son los culpables, que los culpables son los jugadores por haraganes. Evidentemente su visión como patrón, ¿no? Culpar a los trabajadores, pero la realidad es esa, ¿no? Y no ha habido procesos, no hay fuerzas básicas en México. Para que la audiencia tenga una idea, en México se acabaron las fuerzas básicas. Había y se las acabaron porque esos promotores, el gran negocio es traer jugadores del exterior y lavar dinero. Entonces se acabaron, hay clubes en primera división en México que no tienen fuerzas básicas. Entonces no hay fuerzas básicas, decís, y esto es lo que sucede, Eduardo. O fuerzas básicas que son los jugadores juveniles, ¿no? De ah, bien. Son jugadores juveniles. Las, ¿no? Divisiones que, inferiores, que decimos nosotros. Exactamente, uh-huh. Divisiones inferiores. No hay, hay clubes en México que quitaron las divisiones inferiores porque se dedican a comprar jugadores y después revenderlos, uh-huh. Porque es lavado de dinero detrás de eso, vamos a ser honestos. Claro. Es pura joda, pura lavadura de dinero. Entonces no hay divisiones inferiores, no hay fuerzas básicas, no hay formación de jugadores, y esto es lo que sucede. Claro, tremendo. Bueno, vamos a los temas de la política que nos marcás. Habías hablado en lo previo de una marcha, hablaste de una marcha de la derecha, ¿no? La previa de la marcha de a favor, de respuesta del presidente López Obrador, que fue este fin de semana y fue con mucha gente. Sí. Poner el contexto, hubo una marcha hace un par de semanas de los opositores al presidente de la República, pero no todos los opositores al presidente de la República, digamos, el presidente le gusta dividirlo en conservadores y liberales, como sucedía en el siglo XIX, y les dice los conservadores, la derecha, pero la verdad es que la derecha rancia del país, el Consejo Coordinador Empresarial y los oligarcas están con el presidente de la República. Fue una marcha de los opositores muy desorganizada, por cierto, una marcha muy apagada, muy desorganizada, porque en este momento Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el gran caudillo de México. Ya no hay ninguna duda, López Obrador es el gran caudillo de México. Estamos viviendo un nuevo maximato, así se llamó la época, cuando Plutarco Elías Calles se convirtió en el jefe absoluto del partido en ese momento, el PNR, que era el que después se convirtió en el PRI, y era quien decidía absolutamente todo en el país. Bueno, pues en México estamos ya enfilándonos hacia un nuevo maximato donde hay un caudillo único, y en este caso es López Obrador. La marcha a la que convocó, la contramarcha, reunió más de 2 millones de personas en la Ciudad de México, pero de ese más de 2 millones de personas, la cantidad, la mínima cantidad, eran realmente ciudadanos que fueron por su propio pie, pueblo, a apoyar al presidente. Eran puros acarreados. Acarreados son pagados. Es decir, por ejemplo, municipalidades, alcaldías o estados le dijeron a los trabajadores públicos que tenían que ir ese día a trabajar o iban a tener consecuencias. Y se pasó lista. Sindicatos charros, sindicatos amarillos, sindicatos blancos, lo mismo. Llevaron listas para pasar lista. Para los que estuvieran ahí, se les iba a dar una bonificación, se les iban a dar algunas prebendas. Las estructuras que Andrés Manuel se quedó, estructuras del PRI, del PRD principalmente, y las que formó con Morena, también aprontaron muchos tamalitos, muchos sandwichitos, mucho atolito, muchos refrescos para dar ahí, y también se le dio hasta $50 a cada uno de los acarreados que estuvo ahí. Todo esto está documentado y es una práctica común que se hace en México. Así que fue una marcha de las estructuras del presidente de la República, en donde dejó muy claro, estuvieron los gobernadores, hubo incluso gobernadores de la oposición al presidente de la República, y escuchen esto, y espero que estén sentados, porque si no se van a caer. A esta marcha de izquierda, que decía, ¿quién decía que otro día me comentabas? Monedero o Alcancía, o como se llame, sí, el español este. Monedero, sí. Alcancía, Monedero, Banquito, como se llame. Bueno, es tan de izquierda López Obrador, es tan de izquierda su movimiento, que en esta marcha venían caminando con López Obrador el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial se hizo presente en la marcha apoyando al presidente de la República. Esa es la farsa que tenemos que estar atentos y notar y no dejarnos llevar por algunas decisiones que ha tomado López Obrador, que, ojo, son decisiones que el Estado mexicano en el pasado tomó con el PRI, porque muchas de esas fueron simplemente las está recuperando, que el Estado mexicano tomó con el PRI, que benefician, es cierto, que apoyan, es cierto, por ejemplo, a la Revolución Cubana, sí, es cierto, que apoyan, por ejemplo, al movimiento bolivariano en Venezuela, sí, es cierto, pero esto también es una realidad. Al principio, marchando en primera fila, el Consejo Coordinador Empresarial con el presidente, porque todos somos uno, todos somos México, todos somos mexicanos, y se inaugura, el presidente inaugura una nueva ideología, el humanismo mexicano. Él se considera ya un ideólogo que dice, este es mi ideario político, el humanismo mexicano. Soy humanista, pero aparte con una connotación muy mexicana. Eso me hizo acordar al socialismo a la uruguaya o algo así, ¿se acuerdan? Sí. Con el frente, bueno. Acá tenemos el humanismo mexicano y marchó lo mismo. El señor que limpia los zapatos, la señora que hace el quehacer, la señora señor que hace el aseo, el quehacer, y el hombre más rico de México en el Consejo Coordinador Empresarial. Todos juntos bajo la sombra del gran caudillo Andrés Manuel López Obrador. Estamos viviendo tiempos que ya vivimos, estamos en los años 30 nuevamente, cuando el maximato, y ahí marcharon también con el presidente de la República las corcholatas, las famosas corcholatas, que son los candidatos que el presidente ya aprobó públicamente. Las corcholatas. Los candidatos de su partido, así le llaman las corcholatas. Está Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, que son los más fuertes. Está el secretario también de Gobernación, pero básicamente la más fuerte es Claudia Sheinbaum, que ya está en gira por todo el país, marcharon junto al presidente. Así que imagínense esta postal. Por un lado el presidente, el gran caudillo en este momento, Andrés Manuel, lanzando un mensaje más que a la oposición, un mensaje interno a su partido, que él es el jefe de su partido y él es el jefe caudillo, mandando más que nada un mensaje interno, y junto a él lo mismo pueblo trabajador muy pobre que fue llevado ahí por una prebenda, y empresarios de los más ricos de México con el Consejo Coordinador Empresarial y sindicatos, evidentemente, charros. Así que estamos en México viviendo nuevamente tiempos como les digo, ya vivimos esto en el Maximato, en los años, a la muerte de Álvaro Obregón, cuando asesinó a Álvaro Obregón, y Plutarco Elías Calles quedó como jefe máximo de su partido, como jefe máximo. Y este es el idealismo, el ideario, más bien, del partido, del movimiento Morena, el humanismo mexicano, que quién sabe qué será, solamente Andrés Manuel se entiende, quién sabe qué será, pero lo que podemos ver, pues el mensaje muy, muy claro, Andrés Manuel es y se convierte en este momento en el gran caudillo, en el gran jefe político de México, y todo lo que esté a la sombra del presidente de la República va a tener buen cobijo. Lo que no, pues va a tener el dedito hacia abajo del gran caudillo y no puede crecer. Así que marchado tanto acarreadamente trabajadores llevados por un sindicato blanco, como, les digo, al principio de la marcha, en la punta de la marcha, pues estaba el Consejo Coordinador Empresarial apoyando al señor presidente. ¿Cómo la ven? Tremendo. Y en esto se va a apoyar, digamos, ¿cómo marca esta marcha hacia adelante el accionar del gobierno de López Obrador? Si se puede vislumbrar en ese sentido, Eduardo. Pues el presidente tiene una popularidad muy grande, va a seguir ganando elecciones su partido. El presidente, una vez que... porque le gritaban que se reeligiera, y él salió a decir que no se va a reelegir. El presidente va a ser el gran jefe político, el gran caudillo, y su partido Morena, pues con Claudia Sheinbaum, lo más seguro, pues van a ser los grandes decidores. En materia económica, ya en la que nos interesa a nosotros, que es la materia económica, la política real, no la politiquería o la politiquería electoral, pues hay un continuismo. Evidentemente, si no hubiera un continuismo económico desde Calderón, desde Vicente Fox, desde Zedillo para acá, no estaría ahí parado el presidente del Consejo Coordinador Empresarial aplaudiéndole al presidente, ¿cierto? Estarían realmente complotando contra el presidente. Entonces, en lo económico hay un continuismo desde hace ya muchos años neoliberal. Sí, es verdad que el presidente está poniendo a punto algunas empresas del gobierno, porque el gobierno tiene que dar algunos servicios a estos empresarios también. De lo contrario, sí se van a meter en un problema con la clase trabajadora. Entonces, es un priismo de los años 30 lo que estamos viviendo en este momento. Así que hacia adelante, continuismo económico. Podemos ver lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. La Ciudad de México no se puede vivir en este momento ya en la Ciudad de México por dos razones: la inseguridad, número uno, que no la han atacado de ninguna manera, y ahí están las estadísticas, y la parte económica, en donde hay una especulación tremenda por parte de especuladores inmobiliarios, y las rentas están, una renta en la Ciudad de México, pues está sobre $1,000, entonces, ¿quién de la clase trabajadora puede pagar esas rentas? Entonces hay que irse a vivir lejísimos para cuando vas a tu trabajo hacer 2 o 3 horas en un bus, en un tren, en las peores condiciones, con todo carísimo. Les digo, un continuismo económico. Y por la parte... Una renta no en el centro de la Ciudad de México, digamos, en los barrios más lejanos, ¿sale eso, $1,000? En la Ciudad de México está sobre $1,000 un departamento, una renta. No en el centro, en los alrededores. Hacia afuera. 40,000 pesos. Muy hacia afuera. Muy hacia afuera. Es donde puedes conseguir, pero muy hacia afuera te haces 2-3 horas de camino a tu trabajo, claro. Y también es muy, muy, muy inseguro. Entonces, los verdaderos problemas de la clase trabajadora, el presidente de la República y su movimiento Morena no los han atacado. Esa es la realidad. Es mucho show, es mucha payasada, es mucha consolidación de su movimiento político, sin ninguna duda, pero la clase trabajadora, el obrero, el campesino, el desempleado, siguen viviendo en las mismas condiciones, se sigue viviendo en las mismas condiciones que como se vivía con Enrique Peña Nieto o con Calderón. Hay una continuidad económica. Para nosotros las cosas no han cambiado en lo absoluto. Bueno, Eduardo, seguimos en contacto. Gracias por todo. ¿Y cuándo juega México de vuelta? No sé y no me importa. Está bien. Con Uruguay estoy muy caliente, estoy muy molesto, soy un hincha de corazón de la Celeste. Sabemos. Pero le comentaba a Ángeles, yo odio a la gente que le va a Brasil, déjenme decirles rápidamente esto, futbolísticamente hablando, sí, porque se me hace muy fácil irle a un equipo como Brasil, se me hace muy fácil. Cualquiera es hincha de Brasil. No hay dolor. Cualquier es hincha de Brasil, exactamente, Brasil siempre gana. No, yo lo que quiero es que gane alguien de América Latina, de Brasil, Argentina, pero que no siga ganando los europeos, ¿no? O de África, sin duda, ¿verdad? Que gane cualquiera sea europeo. Menos gana, ¿no? Que gane el tercer mundo, pero... Seguro. Pero usted, resultado rápido, con gana, ¿cómo ven? Yo digo que ganamos, vamos a ser optimistas. Yo no sé, si opino soy una atrevida porque no tengo idea. Quiero que gane. Voy a aceptar, pero capaz que un 2-1 ahí sufriendo. Igual en la próxima ya no pasamos, ¿no? Alguien decía, la verdad, tanto que nos hacemos mala sangre, hay que ganar el último, después pasamos, ¿qué es? Octavos, la próxima. Bueno, no importa eso. Y ahí marchamos. Hay que ganar hasta que se pueda. Está bien. Claro. Sí, lo que más me dolió fue ver la maldita cara de Cristiano Ronaldo. Sí, celebrando. Y por favor. Todavía celebró un gol que no hizo él. Sí, lo tocó. Sí, qué cara dura. Sí, él sabía que el balón no le había tocado la cabeza. Sí, sí. Él tenía que haberse dado a su compañero. Pero Portugal tiene muy buenos jugadores, no es solo él, tiene varios ahí. Bueno, pero Alemania, yo insisto, Alemania igual que Uruguay, ganó, perdió uno y empató el otro. Exacto. No ganó ninguno, igual que Uruguay, sin embargo le dan todos palos, y bueno, y es Alemania. Sí, leyeron la que se mandó Macri, ¿no? Hace unas semanas sobre Alemania. Ah, sí, que dijo que era una raza superior. ¿Dijo? Una raza superior, claro. eso dijo, es estúpido. Ah, sí, sí. Y lo peor es que hay un gran porcentaje de argentinos que lo aman, es un imbécil. Claro, Macri, claro, ¿no? Claro. Como Bolsonaro. Muy coherente, muy coherente. Sí, dijo la raza superior, ¿de qué está hablando este estúpido? No estoy muy caliente y no quiero... Vamos arriba. Pero mira, México gana 2-0, Arabia Saudita... Uruguay gana 2-0 a Ghana. Vamos arriba. Califican. Uruguay le gana a Brasil por un milagro, porque existen los milagros, maldita sea. Sí. Existen los milagros. Hemos hecho. El viernes a las 12 juegan. A las 12. Sí, sí. Llegamos. Ya tenés que apelar a medicación porque con el calor me pone. Alonso renuncia mañana. Ay, cállate. Bueno. Y ganamos y bueno. El viernes estamos en contacto directo. Ahí está, estamos. El viernes estamos en contacto directo. Seguro, aprendiendo seguro. Los insultos bien. Mexicanos. Un abrazo grande, Eduardo. Abrazo. Gracias, que estén bien. Seguimos con el mundial y con la marcha de nuestro caudillo. Sí, señor. Saludos. Abrazo. Chao.